Bueno, bienvenidos a otro programa más. Yo soy Carlota Bárcena, aquí desde la radio de Radio Grass. Bueno, programa 35 hoy, ¿vale? Vamos a hablar de olas grandes y vamos, para empezar, para calentar motores, a escuchar a Lambrini Girls, que son un grupo de chicas de Londres muy punkis. Bueno, pues hoy tenemos en Oceánica Podcast a Ralda, a Poli Ralda, que es una surfista de olas grandes brutal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, gracias por tenerme en el podcast. Gracias a ti por aceptar. Sí. Bueno, estás en Hawái ahora mismo, ¿eh? Sí, y pensé que nuestra meeting era mañana. ¡Ah! Nos confundimos con el día. Yo me confundí un montón con las horas. Es un poco complicado, pero sí, estamos aquí, lo logramos. ¿Cuándo empezaste a surfear? Pues empecé a surfear cuando tenía 13 años. En Guatemala, yo nací en la ciudad y vivía 3 horas de la playa. Y el surf ahí no es un deporte famoso para nada, es como mal visto. Entonces, yo iba a un colegio americano porque mi mamá es americana. Y gracias a eso conocí una chica que vivía en California y vino a hacer una temporada de estudios en Guatemala. Y ahí fue donde me hice amiga de ella y me enseñó a surfear. Ella traía sus tablas de California y ahí fue como tuve la oportunidad de aprender. ¡Qué guay! Y bueno, ¿cuándo empezaste con las olas así más grandes? ¿Y cuándo te mudaste a Hawái? Empecé a surfear olas grandes cuando tenía 21 años, bueno, a intentar a surfear olas grandes, y yo me mudé a Hawái para poder surfear olas grandes. Claro, bueno, ahí hay que recordar a los oyentes que están, bueno, unas de las olas más grandes del mundo, ¿no? Junto con... Sí, y en Guatemala no habían olas grandes, así que esa es una historia que siempre cuento. Un día estábamos cuando me preguntan, ¿cuándo decidiste que ibas a surfear olas grandes? Bueno, yo decidí surfear olas grandes 10 años antes de que lograra surfear una ola grande o ver siquiera una ola grande, porque en Guatemala no hay olas grandes. Entonces, la vi en la televisión y fue como el destino. Prendimos la televisión. Era tiempo antes del internet, tipo, tenía yo 12, 13 años, y llegó como el internet, así que buscabas todo por Google, empezaba como a los 16. Así que esto era una tarde que todo el mundo estaba viendo televisión, mis amigos surfistas, y por suerte pasé por ESPN y vimos que era surf. Sí. Y cuando vi, eran unas olas gigantes y era una final de entre dos chicas, Maya Gabeira y Keala Kennedy. Oh. Yo no sabía que eran chicas al principio, no podía creer las olas y estaba así como, ¿qué es esto? Y al final me di cuenta que eran dos chicas y fue como, wow, no puede ser. Nunca supe dónde era la ola porque no me acuerdo. Entonces, después dije, tengo que ir a un lugar donde estén las olas así de grandes. Y pues empecé a descubrir que en Hawái estaban las olas grandes y así fue como paré en Hawái. Qué bueno, ¿eh? ¿Y qué te aportan las olas grandes? ¿Por qué? Pues, para serte sincera, creo que viví una vida un poco al límite desde chiquita. Mi papá era un personaje, digámoslo así. Y entonces, creo que yo decidí vivir en Barcelona a Sí. los 17 años. Viví ahí 4 años. Y pues vivía mucho de fiesta. Y como que me gustaba siempre hacer cosas extremas, me gustaba mucho, mucho, mucho estar de fiesta y tipo saltar de paracaídas o hacer cualquier cosa extrema, pero no era una deportista yo. Entonces cuando decidí tener una vida más sana y dejar la fiesta, que para mí antes era todo, encontré que mi pasión de las olas grandes me ayudaba y le iba muy bien, como se complementaba, era lo mismo, solo que una manera más sana Sí. de sacar lo que necesitaba sacar, digámoslo así. Sí. ¿Y cómo ves este mundo? ¿Lo ves más masculino? ¿Ves que, porque sois muy importantes, mujeres como tú o Maya Gabeira que mencionabas, sois referentes total? Pues la verdad es de que sí, pero a la vez me ha dado, tipo, yo he tenido mentoras que son mujeres, pero como los hombres fueron los que empezaron a hacer este deporte, Claro. pues hay unos que no son tan buena onda, pero hay otros que me han llevado a muchos lugares. Y tipo, el manejante ahora que tengo, que estamos practicando para el récord, es hombre. Entonces, siempre hay apoyo y a veces, ¿cómo se dice? Resistencia de los dos lados, pero sí es un Sí. deporte más dominado por los hombres, 100%. Todo es hecho para los hombres, tenemos que compartir el Día de los Hombres. Y por eso fue que yo decidí crear mi colectivo de surf o como un grupo de surf que se llama Big Wave Babes para unir fuerzas y empezar a cambiar un poco las oportunidades y empezar a mostrar un poco el deporte de una manera más femenina, que creo que las chicas que empezaron como a guiar en el deporte lo hicieron de una manera muy masculina, como peleando con los hombres, pero tratándose de comparar como con el hecho que somos iguales a ellos. Y lo que yo estoy tratando de hacer es decir, no somos iguales a ellos, somos muy diferentes y necesitamos cosas diferentes. Porque lo que ha Claro. pasado ahorita es de que las marcas no pueden vender la imagen del surf de olas grandes femenino porque está orientado a una manera masculina. Si me hago. No sé si estoy haciendo sentido. Sí, te entiendo, porque al final el estereotipo muchas veces que se vende de las marcas de surf es como, bueno, pues eso, las chicas, el bikini y demás, pero tampoco como si las chicas surfearan peor, ¿no? Parece. O una vez me decía un entrevistado a una chica pro de España y decía, es que parece que las marcas se fijan más en que seas una influencer y en el físico y Sí, tal que en el surf, en 100%, tu surf. 100%, porque, pero mira, yo tengo esta situación aquí, que tipo, cuando tú estás surfeando en el agua, tipo en un lugar como Nazaré, nadie sabe si eres mujer o hombre, porque todos se ven iguales, como con esos suits de tortuga niña, con los Sí. wetsuits, y tipo, como yo, como una marca, también lo tenemos que entender, cómo yo voy a decir, cómprame esto, o mira a mi deportista, si no sé si es mujer o hombre y tienes como 20 chalecos encima y literal nadie se ve si eres mujer o hombre, no se ve, no se nota la diferencia. Y no es muy como, en inglés decimos profitable, que es Sí. como, ¿cómo puedes tú vender eso? Va a tener Claro. que haber una revolución de cómo las chicas quieren vender el surf de olas grandes y creo que eso empieza aceptando que somos diferentes. Claro, Porque sí. ahorita nos están vendiendo como objeto porque estamos todavía en el camino de los hombres. Entonces la única manera que han logrado venderlo es como objeto sexual. Claro. Pero si nosotros hacemos un esfuerzo colectivo a decir, no, chicas, somos diferentes, necesitamos diferentes competencias, diferentes patrocinios, diferentes todo, diferentes olas a veces, tú puedes ver que ahí marcas van a empezar a decir, si lograron hacer eso con la UFC y a veces las protagonistas de la noche son mujeres en un deporte tan violento, tan feo, pero todavía lograron hacer eso marketable, yo estoy seguro que el surf de olas grandes tiene potencial. Total, totalmente, sí. Pues sí, antes te iba a preguntar que por qué habías creado ese colectivo, pero ya queda muy claro. El de Big Waves Babies, que además estás con más chicas. En Sí, realidad, estoy con mi ¿qué socia. hacéis? ¿Hacéis Hacemos de cursos? todos. Estamos haciendo retiros, vendemos ropa, bikinis, que son hechos como para surfear los grandes o entrenar como una water woman, pero a la vez se te quedan y son sexys. Porque yo, a veces dicen como, las personas me preguntan tipo, ay, pero a veces tus bikinis son muy sexys. Y yo digo, bueno, tengo shorts y tengo tanga. Porque uno se puede expresar de la manera que quiera. Y no es, creo que ahorita sacaron una cosa, Staff Magazine de Laura Enever, diciendo como, no, yo nunca fui sexualizada, yo quise representarme de esa manera, ¿me entiendes? Y Sí. creo que hay gente que lo confunde a veces. Y aparte nosotros lo que queremos hacer más que nada es lograr entrenar a las chicas y darle la confianza para que ellas puedan aprender ciertas cosas que solas no hubieran podido aprender, porque no toda la gente, no todas las chicas, tienen la posibilidad o la personalidad de irse con un hombre al otro lado del mundo a entrenar. Porque yo, desde que era pequeña, yo llamaba a personas mucho más mayores que yo, hombres, en este caso, así como, oye, tú no me conoces, pero quiero entrenar contigo, ¿me puedo quedar en tu casa? ¿Puedo entrenar contigo? ¿Sabes? Y no todo el mundo puede hacer eso. Yo así aprendí. Todo lo que yo he aprendido es gracias a hombres adultos que me lo han enseñado. Pero es un mundo donde también hay mucho machismo, son personalidades muy alfas, donde uno se vuelve una persona dura también. Entonces yo quiero dar todo lo que yo he aprendido durante estos años, como enseñarlo de una manera más femenina y cambiar las cosas en el agua. Yo las de las 99 veces que fui a rescatada, llamo rescatada cuando te hacen un rescate, pero no es que necesitabas ayuda. Cuando te Sí. levantan, que agarraste una ola, digamos. Todas las veces han sido por un hombre. Los manejantes son hombres, los que te rescatan son hombres. Y entonces quiero poder enseñarle a más chicas a usar los esquís de agua, a rescatar, para que ellas sean un extra en el agua y que no sean una carga. Y que, Claro. por ejemplo, si ellas quieren aprender y superarse, no tengan que llamar a un hombre si no quieren. Claro, porque es que al final el surf de las grandes es eso, ¿no? Tienes que tener un físico determinado igual, controlar de apnea, O sea, unas capacidades físicas un poco de supermujer, ¿no? ¿O no? Sí, y creo que no, como yo he tenido yo tengo la personalidad para entrenar con muchos entrenadores hombres, porque son duros a veces. Hay un montón de chicas que no saben ni cómo empezar. Yo en parte lo que doy en mi curso es la manera el protocolo que uno tiene que seguir cuando toma un wipeout, porque yo soy Claro. la reina de los wipeouts, porque a mí me lo han enseñado hombres que casi nadie entrenaba, chicas no entrenaba ni una conmigo. Entonces siento que hay un montón de como sabiduría y cosas de hombres que si no entrenas con ellos nunca las vas a Claro. saber. Claro. Como la manera correcta de cuando te caes, ¿qué haces? La gente me dice, pero ¿cómo aguantas? Yo, porque practico mi wipeout, la simulación de los wipeouts. Y la gente, ¿y dónde aprendiste eso? Y yo, ok. Entonces ahí vi que había un potencial para yo enseñar. Claro, totalmente, sí. Y para acercar ese conocimiento. Entonces, vamos a hablar un poco también de los wipeouts, porque el mayor fue en Nazaret, si no me equivoco. Sí, O ese fue el mayor. cuéntanos si quieres algo, bueno, ¿qué te pasa por la cabeza cuando estás en uno de ellos? Pues mira, yo me preparo tanto y entreno tan duro que obvio no fue divertido en el momento que supe que me iba a caer antes de caerme, que es lo más divertido, digamos. Y pues nada, iba preparada. Y el único que me daría miedo sería golpearme contra la tabla, por eso empujé la tabla lo más que pude. No sé si viste el clip. Sí. Y pues nada, el wipeout se vio muy violento, pero gracias a que hago mucho freediving, no es que no lo sentí, pero logré surfear el día siguiente. Colin, pues tiene tela, ¿eh? Porque, Sí, bueno. pues ese me dio a saber cómo, no, en serio todo lo que has entrenado te sirvió para algo, por lo menos. Claro. Porque mismamente mencionabas a Maya. Maya también tuvo un wipeout en Nazaret bastante fuerte y, bueno, como sabes, estuvo regular un tiempo. Sí, y lo que pasa es cuando ella lo intentó hacer. Sí. Era un momento donde todavía no había tanta seguridad, no estaban usando un montón de cosas, como que no había tanta seguridad como hay ahora. Yo tenía mucho la seguridad que mi seguridad iba a venir por mí, que mi safety, ¿cómo se dice? Mi rescatista iba a venir por Sí. mí. Yo sabía, estaba bien tranquila, decía, bueno, si me apago, yo sé que aquí va a estar el mejor rescatista del mundo, me va a venir a agarrar. Entonces creo que Claro. también eso a mí me da un poco de confianza a no estresarme más de la cuenta debajo de agua. Yo estaba muy tranquila debajo de agua porque sabía que uno, he entrenado mucho para esto, dos, yo me he apagado debajo del agua haciendo freediving, entonces estoy muy acostumbrada al sentimiento, no es algo que me da miedo, sino que me relajo más todavía cuando sé qué va a pasar, y tres, sabía que me iban a venir a rescatar, entonces estaba como, no hay nada que temer, si no me golpeé físicamente a la caída, ya eso era solo eso necesitaba. Claro, porque además no es solamente que te vengan a rescatar, es que también el traje es, bueno, está reforzado para los golpes, luego pues está el chaleco, ¿no? ¿Qué más? Hay Sí, está el más. chaleco que no me sirvió. Ya. Y nada, pues a mí me gusta entrenar tan fuerte que esas cosas son como para los que yo entreno. Por un montón de tiempo que no tuve la oportunidad de, ¿cómo se dice? De cruzar mis límites. Sí, De cruzar mis límites. Todo el mundo me dice, ay, pero ¿para qué entrenas tú si ni hay olas? ¿O por qué entrenas tanto si ni siquiera hay olas grandes o no estás agarrando la ola más grande? Pero yo sabía mucho a dónde yo quería llegar y sabía que cuando tuviera la oportunidad lo quería hacer bien y si no se daban las cosas bien, quería salir intacta. pues claro, Jolín, como vi, hay que hacer, porque así pues tienes más oportunidades de conseguir lo que te propones. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Cómo has tu día de entrenamiento? Porque hablas mucho del entrenamiento y cómo te preparas en el día a día o luego cuando se acerca más a alguna competición o algo. Pues mira, antes era más por Antes era un poco más como pasivo, diría yo, como un poquito siempre. Ahora ya lo tengo súper, mi sistema lo tengo como lo quiero exactamente. Tipo, me enfoco mucho en entrenar el 1 de abril, siempre empiezo mi entrenamiento, porque algo que entendí era, no puedo estar lista para las Olimpiadas todos los días, Claro. porque tu cuerpo se odia, o sea, porque no es solo comer, tengo psicólogo del deporte, tengo un dietista, tengo muchos profesionales que me ayudan a lograr lo que quiero. Tengo otro, un coach de surf. Sí. So, tengo 4 entrenadores. Y entonces, no se puede estar al 100 siempre, necesito descanso entre medio para no, porque hubo un momento que quería dejar de surfear, ya no quería más. Claro. Entonces, cuando empecé a hacer mi sistema un poco más por meses, me sirvió mejor. Ahorita estoy entrenando, el 1 de abril empecé, pero antes de eso descansé 1 mes y medio completamente. Cuando se termina mi temporada en Hawái o en Nazaré, que usualmente son los últimos días de febrero, descanso, no me preocupo en hacer nada, tal vez estiramientos pasivos. Y salir a caminar, ni siquiera surfeo, porque estoy tan cansada que esta vez dormí 1 mes y medio después de que regresé de Nazaret. Es que No claro, podía, o sea, es trabajaba y dormía en la computadora, trabajaba y dormía, trabajaba y dormía. Y pues ahora lo trato de dividir en 4 partes. Una parte que es endurance, que es como, endurance es como larga distancia. sí. Tengo larga distancia, tengo pesas, porque ahorita necesito engordar como 7 kilos de músculo. Entonces tengo que hacer mucho peso porque sí te ayuda a tener más peso cuando estás surfeando olas grandes. Entrenamiento de apnea y funcional con movilidad. Entonces así lo divido y cada día tengo que hacer uno de estos. Entonces cada vez, siempre hago uno de estos y las pesas 4 veces a la semana, empezando ayer. Las pesas en la piscina. No, las pesas como en el gimnasio. Ah, vale. Y bueno, los entrenamientos de apnea los hago 1 vez a la semana. Y así me voy hasta que llega el 1 de noviembre. Entreno como loca y siempre se va intensificando más. Hago más larga distancia y más y más y más y más hasta que hago 7 millas nadando en el mar. Pero me gusta esos 4 entrenamientos porque son completamente diferentes y te ayudan a como todo lo que tú necesitas Claro. cuando estás surfeando a las grandes. Y para mí, por ejemplo, el entrenamiento de endurance, que sería la larga distancia, más que lo difícil que es, porque puede ser hasta que camines 7 millas, es que tu mente no se venza. Te ayuda a seguir rompiendo tus propias barreras, porque uno nunca quiere, si yo digo, bueno, mañana vamos a nadar 7 millas, vas a hacer todo lo posible para no hacerlo. Ya, Todo. sí, totalmente. Y no son 7 millas siempre, tipo, empiezo poco a poco con 500 metros, 1000 metros, y así me voy hasta que llego esa última carrera que la hago con los lifeguards, que son 7 millas, serían 14 kilómetros. Y de ahí justo es el límite a que ya me tengo que empezar a preparar ir a Nazaret. Y estoy, es un poco difícil a veces porque cuando estoy haciendo larga distancia perdí peso. Sí. Entonces tienes que estar bien como, bueno, si este año creo que igual voy a hacer esa carrera porque para mi mente es muy buena. Y cuando estás en el agua recibiendo esas pancadas, el endurance es lo que más similar se parece. Como, no quiero estar aquí, pero igual aquí estoy. Claro, sí, porque aquí yo ya tuve la oportunidad de entrevistar a algún apneísta muy bueno, bueno, una chica también española y tal, que bueno, que bajaba 82 metros ahí a pulmón y claro, hacen siempre referencia al tema de la cabeza. O sea, al final, claro que tienes que preparar muchísimo, muchísimo, muchísimo tu físico, pero es la cabeza, es esa paz mental, es ese estar en tranquilidad lo máximo posible. Pero claro, la apnea Hombre, pues no la haces en Nazaret, porque claro, la haces en espacios en el que el agua está muy tranquila y demás. Entonces, claro, hacer apnea en sitios en el que hay tanto movimiento y bueno, pueden ser, o sea, son tan Eso es peligrosos. Te apnea, vuelves como ahorita un es en poco. verano. Ajá. Pero es eso, ¿no? Al final es la clave, es la cabeza. También para el sur de La la clave, Atlántica. sí, es todo en la cabeza. Yo creo que uno puede hacer lo que quiera si está con la cabeza en el lugar correcto y puedes no hacer nada si no tienes la cabeza en el lugar correcto. Claro, al final sí, bueno, al final es lo mismo un poco. Es siempre centrarse en eso, en estar lo más tranquila posible, entiendo, ¿no? Si les pudiera decir algo a los que están escuchando, que si tuviera que eliminar todos y quedarme con un entrenamiento, porque siempre me dice, ¿cuál es el entrenamiento que más te gusta, que más te sirve? Definitivamente la apnea, freediving es lo mejor que puedes hacer. Porque yo, ese miedo, yo hacía apnea desde hace mucho tiempo, desde que tengo 22 años. Sí. No, nunca lo hice como primer deporte, entonces no le logré meter tanto tiempo más que 2 meses al año, pero logré bajar a 150 pies, 45 metros. Wow. Y yo con la apnea crucé muchas fronteras en mi cabeza y me di cuenta que a mí ahogarme no me daría miedo, porque uno no se ahoga, sino que se apaga primero si estás tranquilo. Si estás desesperado, te ahogas. Si estás tranquilo, te apagas y no sientes el ahogarte. Entonces, para mí eso es una gran carga que se me va, tipo, sería una buena manera de irme, por ejemplo. Y la gente es así como que, no, qué desesperación. Yo, pues cuando estoy abajo, estoy lo opuesto a desesperada. Claro, eso sí. Porque he llegado tantas veces al límite y pasado el límite que me voy, que para mí el sentimiento de estar debajo de agua es tranquilo, siempre ha sido tranquilo. Entonces, eso me da una ventaja que a mí no me da miedo ahogarme. Un montón de gente, ese es el miedo que les da y por eso no pueden llevar su surf al otro nivel. Tipo, a mí me da miedo que me pegue con la tabla o que me golpee, pero ahogarme está en cero de mis preocupaciones. Total, total, totalmente. Entonces creo que eso es lo que me da más la oportunidad de ser como avanzar más que las otras personas que todavía tienen ese bloqueo a yo no puedo aguantar esas olas debajo de agua. Claro, pues sí, pues totalmente. Es que eres un poco Wonder Woman, ¿eh? Te lo diré. Un poco loca. Y bueno, luego también. Pues eso, habrá un montón de chicas jóvenes viéndote. ¿Qué les dirías? Un consejo. Un consejo es, de cualquier cosa que ustedes quieran hacer, tienen que tener la visión del láser en la meta. Todo lo demás tienen que tener un plan flexible, tienen que tener no sé, una paciencia de santos o de santas para no escuchar a las voces de los haters o los comentarios negativos, porque siempre van a haber. Sí. Y si yo, por ejemplo, siempre tuve una. Yo siempre supe lo que quería hacer. Yo quería tratar de hacer el world record antes de yo haber surfeado una ola grande. Ha. Y la gente me decía, ah, pero tú que tú estás loca, ni puedes surfear, no tienes talento, no sé qué. Pero mi visión era tan clara en el objetivo que yo sabía que todo lo demás se iba a dar. Pero nunca dejé de ver el objetivo, porque eso es lo que se me hace. Si yo ya sé a dónde voy, no importa cómo llegue. Total. Y pues nunca se pone fácil, es más, se pone más difícil cada vez. Cuando no tenía talentos y había gente que me decía, ay, pues no sabes surfear, no sé qué. Cada entrevista más que doy, gano más gente que le caigo mal. Y también logro decir que mucha gente se intimida con la gente que tiene deseos muy grandes y que tiene esa pasión por cumplirlos. Como la gente que está tan segura de lo que quiere, causa Claro. inseguridad en otros que no tienen la Claro. misma seguridad que uno. Y un montón de la gente que me odió al principio, que no le caía bien, porque yo empecé muy chiquita a hacer esto, digamos, y todo el mundo me decía, no, te vas a morir, niña, no sé qué. Un montón de esa gente, ahora que yo me creo un poco más, no sabia, pero un poco más que sé lo que estoy haciendo que antes, Sí. me doy cuenta como ellos tienen mucho miedo y solo lo estaban reflejando en mí. Y me Total. doy cuenta por la manera que se mueven en el mar, como están como desesperados con la tabla, y ellos siempre vieron que aunque yo no tuviera talento, yo estaba segura de lo que quería y no tenía miedo. Y solo el hecho que yo no tenía miedo y ellos sí, y era suficiente para ellos sentir algo en ellos que lo necesitaban reflejar en mí. Totalmente. Es que la gente, bueno, es muy insegura. Es muy insegura. Y uno, así, es impresionante cómo le salen las inseguridades a uno. Pero yo creo que cuando uno está tan decidido, siempre va a haber oposición. Sí. Y yo, para mí, me encanta que haya oposición, porque sin eso no hay nada. Claro, también me motiva mil veces. Y que nunca quisieran que las cosas fueran fáciles, porque lo que es fácil no cuesta nada, y lo que no cuesta nada, vale nada. Claro. ¿Y qué te iba a decir yo y también? Cuando a mí... ¿Sí? ¿Sí? Dime. No, sigue. Que bueno, luego también, pues eres mamá, ¿qué tal? ¿Te da tiempo a todo? Ese es que es el tema. Pareces ahí una Wonder Woman que no le da, que estás a tope. No me da tiempo de nada, pero el hecho, esta última vez, yo era una persona que no había llegado donde quería llegar hasta este viaje a Nazaret. Y creo que yo vivía como un poco de estrés, no estaba relajada, estaba como estresada. Entonces, ponte, no me podía ni tomar una tarde libre para ir a pasear con mi hija y enseñarle a surfear. Claro. Porque era como, tengo que entrenar, porque no he llegado donde quiero, y tengo que hacer esto. Y algo cambió en mí, que este viaje a Nazaret fue, todo salió tan bien, y agarré la ola, una de las 5 olas más grandes que una chica ha agarrado en la vida. Y ni yo pensé que tan rápido, ¿sabes? Como que fue como, wow, no lo puedo creer. Me costó, no fue tan rápido, pero hay gente que le cuesta 10 años en Nazaret. Claro. Pero a mí todo se me fue como fluyendo, y se dio que cuando me di cuenta todo lo que se me dio o que la vida me dio, me di cuenta que ahora tengo que apreciar los momentos donde no está pasando mucho, porque en esos momentos también pasan otras cosas que no tienen que ser intensas para que sean buenas, como mi hija va al colegio aquí, está yendo a la escuela, empezó a ir con los caballos, que no era que no me interesaba antes, pero estaba tan estresada en no estoy haciendo lo que necesito hacer bien, que tengo que entrenar y entrenar y entrenar, que me estaba perdiendo un montón de cosas y no estaba presente. Entonces ahora prometí que mientras más olas grandes y más tiempo pase en Nazaret, más tiempo tengo que estar en casa presente. Totalmente. Y tipo ahora me disfruto las cosas que antes me dan un poco de ansiedad, como antes decidió mi tiempo en Hawái, donde no estoy surfeando olas gigantes, me da un poco de ansiedad. Estar como en la vida, nosotros vivimos en una finca, enfrente hay un establo de caballos, mi hija va a una escuelita que queda 5 minutos en bicicleta, hay como 2 tienditas, no hay nada, no hay un bar, no hay restaurantes, no hay nada. Entonces, de la vida a 100 a esta vida completamente diferente, es un gran cambio. Pero creo que mientras más tranquila, sí, lo logro entender, más aprecio que sin uno no hay el otro. Total. Pues muy guay. ¿Qué te iba a preguntar yo? Pues, ¿qué spots favoritos tienes en Hawái? Así como para Waimea nivel Bay. Medio y nivel avanzado. Bueno, para nivel medio siempre está Sunset Beach, que quiebra desde 3 pies a 18. Sí. Y Waimea Bay, que es donde todo el mundo va después de que aprende a surfear Sunset Beach. Sí. Y para mí Waimea Bay es una de mis olas favoritas, los dos, Sunset y Waimea. Sunset para los 18 pies ya se vuelve muy grande y te vas a Waimea Bay, pero en realidad Sunset es una mucho mejor ola que Waimea Bay. Es mucho más larga, puedes hacer, ¿cómo se dicen? Turns. Puedes hacer como rasgadas, puedes entubarte. Es una ola muy larga. Y luego también te iba a preguntar por tus referentes, chicas y chicos pros que te hayan marcado. ¿Mujeres o hombres? Ambos. Uno y uno, sí, eso. Yo creo que mujeres, la persona que me enseñó todo lo que sé de entrenamiento, que se llama Silvia Nabucco, una de las primeras surfistas de las grandes de, del mundo, es brasileña y empezó a surfear a los 36 años. Muy harto. Y ella fue la primera persona que cuidó a Lucas Chumbo Sí. como la mamá de surf de Lucas y era la mamá de surf mía. Y para mí el hombre que me causa mucha inspiración es Lucas. Lucas Chumbo. La manera, sí, la manera que él conecta con el agua es algo, él está en el momento, está feliz y lo más importante es que se lo está disfrutando y por eso gana todo, porque él Sí. está en sintonía con las olas, no está en resistencia, no está en miedo, no está en competitividad, está en sintonía. Y desde que logré estar en el mismo team que él, por la persona que nos maneja los dos, mi surf ha avanzado de tanto porque Claro. logro ver cómo él se disfruta cada momento. Y Claro. cómo eso es surfear a las grandes le puedes poner tanto miedo o te la puedes pasar tan bien como tú quieras. Es tuyo, es como un cuadro. Y es como tú, ¿cómo lo vas a descifrar? Como un cuadro. ¿Cómo lo vas a pintar? Y tú lo dices como lo pintas. Y estando con personas que se la disfrutan tanto, me ha dado la oportunidad a mí de ver, sí, es un deporte peligroso, pero toda la vida es peligroso. Comerte, qué sé yo, coco es peligroso si eres alérgico. Entonces, si estás aquí, no hay que estar estresado, porque yo me estresaba por todo. Yo soy una persona que se estresa. Mi ansiedad no me dejaba dormir, especialmente cuando me ponía estas metas muy grandes. Y ahora que vi esto, como él de la vida, me ha servido mucho. Pues sí, hay que aprender de él. Sí, y la chica sería Silvia. Pues bueno, nada, se nos acaba un poco el tiempo para la entrevista, así que muchísimas gracias por estar aquí en el programa y nada, cualquier curso, cosa que vayas a hacer, tú me pasas y compartimos ahí desde la cuenta de Oceánica por si alguien de aquí del norte de España le apetece ir. Perfecto, te va a mandar, me quedan dos espacios en el último retiro en mayo, a ver si alguien se apunta a venir y te mando más detalles. Vale, pues sí, genial. Ay, muchas gracias por tenerme. A ti, jodín. Estamos escuchando a Faetut, un grupo de mujeres de Los Ángeles, de California. el programa ya se va acercando a su fin poco a poco. Pero no sin antes irnos con una de las secciones míticas de Coyote. Buenas, oceánicas y oceánicos. Os saluda el Coyote desde la otra orilla. El surfing ha pasado por diferentes etapas o fases de expansión. Una de las más intensas se produjo a finales de los años 80, coincidiendo con el estreno de la película Point Break, en España publicada como Le llamaban Body. A principios del siglo XXI se produjo otra fase de expansión que dio pie a una nueva popularización del longboard, bastante olvidado e incluso denostado durante los años 80 y 90. La nueva revolución del longboard y los avances tecnológicos en la producción de tablas produjeron la entrada de nuevos practicantes y una buena inyección económica al sistema surfing. Finalmente, la popularización de las escuelas de surf, de los corchopanes y de las tablas de iniciación a bajo precio fueron causa o quizá consecuencia del boom de la segunda década del siglo XXI, un boom que alcanzó su cumbre durante la fase de deconfinamiento de las restricciones provocadas por el COVID-19. Sea como sea, el caso es que las playas se han ido llenando de personas deseosas de pillar olas o cuanto menos de vivir nuevas experiencias ligadas al surfing, algo que a los surfers que llevamos mucho tiempo a remojo nos puede producir cierto fastidio. Pero no tenemos que olvidar que todas y todos tenemos los mismos derechos, o por lo menos deberíamos tenerlos, y que las jerarquías no son buenas ni dentro ni fuera del agua. Por lo que la única manera de poder convivir es el respeto. Aprender las normas de respeto dentro del agua y aplicarlas al máximo para que cada baño resulte una experiencia positiva e interesante, en vez de una continua lucha por agarrar una chusta de 20 centímetros. Pero como del tema del respeto en el agua me parece que ya hablamos hace unos cuantos programas, vamos a tratar un aspecto que tiene mucho que ver con la necesidad de respeto. Os habréis dado cuenta cómo últimamente multitud de productos turísticos ofrecidos por colonos del surfing, es decir, personas que habiendo encontrado un paraíso surfero en cualquier lugar del mundo, optan por invertir su dinero en dichas tierras para crear surf camps y llevar a surfers con buena capacidad económica a disfrutar de dicho paraíso. Frecuentemente, estos negocios se enmascaran bajo la denominación de sostenible, ecológico, solidario y mil chorradas más, cuando en realidad se trata de simples resorts dedicados al expolio de la tierra y de los recursos naturales de lugares remotos para nosotros, pero cuyos habitantes tienen el mismo derecho que tú y que yo a vivir en un lugar ajeno a la especulación turística. Por supuesto, entre toda esta oferta hay hormigas blancas o perros verdes o llámalo como quieras, pero hay personas que con sus ideas sí son capaces de aportar aspectos positivos al lugar en el que se establecen, en vez de dedicarse a expoliar y a encarecer la vida de los locales. Por lo tanto, cuando te apetezca hacer un viaje, ten en cuenta dónde vas a ir, dónde te vas a alojar y la historia y cultura del lugar que vas a visitar. Surfea y disfruta, pero trata siempre de no dejar huella. O, por lo menos, si dejas huella, que esta sea positiva. Salud y buenas olas. Pues sí, totalmente de acuerdo con Coyote. Esto se puede ver, pues por ejemplo, en algunos países de África, que se fueron ahí a descubrir grandes olas, como si no hubiera allí gente que ya sabe que existen. Aunque esos sitios pues tuvieran pues más surf o menos, pero bueno. Ya hay allí personas, ¿no?, que las surfean. No hace falta ir a descubrir nada, como hacía Colón malamente. Y también, pues esto en Bali, por ejemplo, me viene a la cabeza que generó ahí un boom, ¿no? Que como para irse a Bali está la cosa. Está caro, caro, todo. Y al final se encarece la vida en estos sitios y bueno, y no sé hasta qué punto cierto tipo de turismo más de explotar los recursos naturales y no un turismo pues más sostenible es necesario, útil o incluso rentable. Así que muy de acuerdo. Vamos a escuchar para finalizar a Lambrini Girls, ¿vale? Boys in a Band. Y ya me despido, ¿vale? Gracias por escuchar. Y buenas olas. Nos vemos en la playa. Y por cierto, si queréis enviarnos algún comentario, crítica, recomendación, canción, una petición de alguna canción que queráis escuchar, ya sabéis, me enviáis un DM a oceanicapodcast/surf, que es nuestro Instagram. Y ahí estoy, ¿vale? Luego este programa, como siempre, quedará subido a Spotify, a la web y al blog de Radio Crash. Por Carlota Vázquez.